Bueno, en Santiago del Estero, continuando lo que decía Garay, los empleados públicos llevaban 4 meses sin cobrar y había habido 4 gobernadores distintos en medio año. Entonces estábamos como muy cansados porque, como se sabe, Santiago del Estero en ese momento era una provincia que solamente vivía del empleado público y del comercio. Pero claro, el comercio dependía también de la compra y venta. O sea, el gobierno no pagaba a los proveedores del Estado. No pagaban los sueldos a los empleados públicos. Los comercios, yo era comerciante en ese entonces, no podía cobrar porque no había plata en la calle. Entonces se armaron desde ATE movilizaciones a la Casa de Gobierno. Pero ese 16 de diciembre estábamos muy caldeados porque se llegaba ya fin de año y no había perspectivas de que se pague al empleado público. Por lo tanto, nada, todo estaba estático, porque eran los empleados públicos, los docentes, los universitarios, era la vida, digamos, de Santiago del Estero que estaba estancada. Entonces, ese día, cuando empieza la movilización, que era numerosísima, porque no solamente eran docentes y empleados públicos, éramos todos, todos, todo Santiago del Estero a la Casa de Gobierno. Renuncia la policía a reprimirnos, porque de alguna manera también se adhiere. Sale el gobernador de la Casa de Gobierno y la policía se retira. Por lo tanto, nosotros avanzamos hacia la Casa de Gobierno. Y no sé en qué momento empezó a incendiarse la Casa de Gobierno. Y entonces entramos todos y empezó a arder la Casa de Gobierno. Y nadie se movilizaba, nadie hacía nada, ni siquiera los bomberos estaban. También se quemó camionetas estatales con todos los riesgos que eso implica. Se volcaron varios vehículos y después fuimos no conforme a todos los poderes, al Poder Judicial, que estaba a 2, 3 cuadras, a la Cámara de Diputados y después de la Cámara de Diputados a la casa de los que habían estado gobernando nuestra provincia. Se quemaron todas las casas y se avanzó también sobre las intendencias. Bueno, fue un día de una lucha intensa, de mucha preocupación, porque bueno, la Cámara de Diputados funcionaba, como también funciona hasta hoy, en el Teatro 25 de Mayo. Y nosotros no íbamos a quemar el teatro. Y bueno, fue una gran concentración. La policía no dejaba avanzar a todos lados. No había límites. Y bueno, siempre hay alguien que, ATE, que jugó un papel muy importante, y la secretaria general decía, no, a la casa de los particulares, no. Bueno, pero bueno, ya estábamos muy, muy, muy, muy acaloradamente se seguía esta lucha hasta que después se desconcentró. Quedó mucha gente, bueno, en el camino, algunos estaban de acuerdo, otros no, pero duró hasta el anochecer. desde el mediodía hasta el anochecer. Hasta que, bueno, regresamos a la casa porque nuestros hijos estaban en la casa. Escuchando lo que he grabado, me doy cuenta que lo que desencadena es que había habido una sesión de la Cámara de Diputados y se aprueba la ley ómnibus, que era la reducción al jubilado, reducción del salario a los empleados públicos. Entonces, no faltó quien diga: a esto los quemamos.